Radio Nacional. Afianzar la justicia. Consolidar la paz interior. Proveer a la defensa común. Promover el bienestar general. Y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todos los hombres del mundo. Que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas tardes, noches, Carielas. ...23.9 la temperatura, hermosa tarde. El plan vacunar a full en Carielas, carpas por todos lados y gente haciendo cola para anotarse. Hoy con un amigo que estudió en Cuba. Se viene la puja por los salarios en la Argentina. Vamos a hablar de la hidrovía, tema central. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda Fernando, Eri? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos todas las corridas, pero nos acomodó Gastón, nos acomodó un par de tandas, nos prendió el aire acondicionado, veníamos todos por arriba de los pianitos, sí, pero bueno, sí. llegamos. Estamos acá. Una vez más, un viernes más. Bueno, para hablar de todo lo que ha pasado en la semana, ¿no? Muchas cosas, muchos temas, la verdad. Siempre toda la política pasa por acá, así que hoy me puse contento. Anduve haciendo reparto y vi muchas carpas en todo Cañuelas. Anduve por Máximo Paz, mucha carpa de Máximo Paz con gente anotándose, eso es lo más lindo, ¿no? Para vacunarse, ¿no? Esperando que se pueda producir la vacuna, que lleguen más vacunas de Rusia. Uh-huh. Tiene más del 91% de... pasó la fase 3. Más que bien la vacuna, ya no tienen argumento lo de Juntos por el Cambio para militar la antivacuna. Uh-huh. Inclusive, a eso voy, que me pongo contento por cómo la gente se está anotando, porque... creo que también fue un... Hay gente que estaba esperando esa fase 3 que estuviera aprobada. Uh-huh. Y ahí se nota que la última semana se está notando mucha más gente, hay más confianza y se le derriban todo, ya no tienen de qué hablar los tipos. Lo de Cambiemos es lamentable. Es terrible. ¿Tú querías hablar un poco de eso, no, Eri, cuando llegaste? Sí, porque me parece muy bajo gente que tiene responsabilidad por medio del voto, gente que ocupa cargos públicos, como, no sé, subdirector de un hospital, gente que estuvo en la función pública también, esté militando contra la salud, ¿no? Porque esto no supera, va más allá de un color político. Y el tema es que nosotros tenemos, digo nosotros porque, bueno, estamos trabajando ahí, una mesa del IPS y PAMI, en la oficina de PAMI, en Basavilbaso, casi esquina Lara, y los adultos mayores van con mucha esperanza. Ya antes de las 10 están preguntando para anotarse, y creo que ahí está el Estado presente, desde distintas organizaciones del Estado, desde distintos grupos de militantes, desde el gobierno local, provincial o nacional, y también gente que no está vinculada a un color político, está consciente de esta responsabilidad, que tiene que ver con traer una vacuna que también hay que esperar, hay que seguir cuidándose, hay que bueno, darse la segunda dosis, entender que hay grupos de riesgo, entender que hay muchos de personas o de nosotros que tenemos tarea esencial, hay que cuidar a los agentes de salud. Entonces me parece que siempre uno quiere construir desde el buen comentario, y caemos siempre, lamentablemente, en este espacio militante como ese programa Cuestión de Principios, cada viernes por la 88.1, en tener que remarcar esto, que hay actores políticos de otro color político, de otro proyecto de país, que nunca están a la altura de la circunstancia. Un concejal, cuando es votado y llega por un proyecto o una lista política, aunque no haya ganado las elecciones, se sienta en una banca, tiene que ser realmente responsable con lo que se dice y con lo que se hace. Ocupa un lugar, por ejemplo, en el Poder Legislativo. Y se sigue chicaneando con todas estas cuestiones que nada les viene bien. Si está la vacuna, porque está la vacuna. Si no está la vacuna, porque no está la vacuna. Si hay respiradores, si porque no, hay respiradores. Se está vacunando poco. Ahora están enojados porque se está vacunando poco. Bueno, una feliz noticia es que finalmente... La Estado, sí, tal no, cual. Que no, bueno, es cierto, ¿no? Creo que es una responsabilidad del Estado que la gente se vacune y todo, pero bueno, no hay que negar que hubo una campaña en contra, ¿no? Hoy vi a un concejal también de Cambiemos que también está diciendo, bueno, nosotros nunca militamos la antivacuna, pero bueno, pertenecen al espacio político de Patricia Bullrich, que militó fuertemente, de Lilita Carrió. Lilita Carrió hizo una denuncia penal. Militó fuertemente. No olvidamos ya. Entonces, hay que ser coherente con bueno, el discurso, con lo que dice, con lo que se hace. A eso, ¿no? Iba. Bueno, los concejales que participan de ese espacio político... es como, yo creo, vuelvo a tus palabras, Erika, me parece que esto es lo importante. Si vos sos concejal, si tenés un cargo electivo o ocupás un lugar de toma de decisiones, digo, hay que manejarse con más prudencia, porque no puede ser que un día digas milites la contravacuna y al otro día te tengas que desdecir, bueno, poner gente a trabajar con el tema de las becas, como en el caso de Cambiemos acá en Cañuelas, digo, trabajando en la... Hay gente de Cambiemos que está trabajando, no sé si sabían, bueno, hay un sistema de becas de gente que está trabajando en esto de la inscripción para la vacunación, y hay gente de Cambiemos que está trabajando para eso, digo, entonces hace un par de meses atrás, no mucho, digamos, un mes y medio atrás, militaron en el espacio político, militó la contravacuna, y hoy se tienen que desdecir y decir que no están en contra de la vacuna. Hoy lo escuchaba a uno de los concejales de Cambiemos, al presidente del bloque. Tal y cual, digo, me parece un disparate, digo, tener que decir una cosa y después tener que desdecirse, ¿no? Lo mismo que la persona a la que vos haces referencia, que seguramente sigue, debe ser el doctor Cabrera. Sigue diciendo que no se vacunen. El análisis de la vacuna da más de un 90% de eficacia, con lo cual, digamos, hay un porcentaje altísimo de posibilidades de no contagiar, un porcentaje bajo en realidad de posibilidades de contagiarse si te pones la vacuna, digo, es muy importante, digo, no porque y también digo lo otro que es destacado es que este análisis lo que nos da la certeza de que en los casos de los contagiados van a ser menores las consecuencias, ¿no? Es decir, menos gente que va a necesitar respiradores, menos gente que va a llegar a las terapias intensivas y menos gente, menos nivel de mortalidad también, ¿no? Entonces, es muy importante lo de la vacuna, pero lo que digo es, más allá del color político que tengas, las personas que tienen responsabilidades institucionales, tienen que medir un poco sus palabras, ¿no? Porque ahora con el resultado, Ginés González García esta semana, por ejemplo, salió a decir que ellos tenían siempre la tranquilidad porque la ANMAT la había aprobado. Sí, sí. Entonces, pero más allá de eso, digo, esa es la posición lógica que tenía que tener el ministro de Salud del gobierno que está llevando adelante esta campaña de vacunación. Pero digo, el que no estaba en ese lugar político, el que está ocupando un lugar de importancia en la oposición, no deja de ser referencia de grandes sectores de la sociedad, ¿no? Nos olvidemos que Cambiemos lo votó el 40% de la sociedad. Entonces, es muy delicado que gente que sea referente del partido, de ese partido, como Patricia Bullrich, como Lilita Garrido, salgan a militar la contravacuna, porque en realidad lo que están haciendo es militar la enfermedad. Nosotros No podemos estar tirando la marchanta el trabajo de Rusia en la construcción, en la elaboración de esa vacuna, y después el trabajo del gobierno nacional de conseguirla, ¿no? El trabajo y las relaciones de Cristina con Putin para conseguir esta vacuna que no la tiene todo el mundo. Sí. Digo, y un montón de gente que representa ese 40% por ciento de la sociedad que votó en octubre militando en contra. Y hoy tener que desdecirse. Me parece que no deja de ser descuidado, ¿no? Esta gente, ¿no?, que tiene responsabilidades reales, que tiene representatividad, que tiene representación en la sociedad, a militar eso, porque son creadores de opinión. Digo, el tipo que está sentado en una banca es un generador de opinión. Entonces, cuando uno genera, tiene la facultad, digo, como nosotros también por ahí, desde acá, de este pequeño espacio, humildemente, también podemos generar opinión. Entonces hay que ser muy cuidado, no podés salir a decir cualquier cosa y después de decirte. No, el tema es el siguiente, a ver, militar, la palabra militar o militando, no es una mala palabra. Y una cuestión es militar una ideología política, una construcción de país, militar la vacuna como ellos lo encasillan como algo malo. Y otra cosa puntual es creerte que sos militante cuando vos tenés responsabilidad de funcionario y te tenés que informar para decir algo. No sé si me entendés. Y también es muy loable y noble ser militante. Ahora, ellos critican y tienen como un peldaño terrible, ¿no? Militar la vacuna. Entonces, vamos, no hacíamos nada, abrimos, después la economía era mala, había que cerrar, que bueno, nada le vino bien. Para terminar también, que ahora si hay gente que está dentro de un plan para inscribir, organizar, orientar, que no va a ser la gente que va a vacunar, la que va a vacunar van a ser los profesionales que lo tienen que hacer, también lo critican porque están cobrando y trabajan. Pero si se dan planes o ayudas desde el gobierno, también lo critican porque ¿dónde trabaja la gente? Claro. Entonces, el peor es lo que opinan pensando de que los que no son enfermeros o médicos son los que van a vacunar. En realidad lo que necesitan... Van a hacer tareas de logística la gente que se está anotando. El Ministerio de Salud es el que va a disponer de la gente que va a vacunar, porque la gente opina a veces con desconocimiento. Viene una persona que mayor ahí a la oficina donde estamos en IPS, estaba hablando así y me decía, hay gente que está anotado en estas listas para trabajar con la vacuna y no necesita de trabajo. Bueno, también cada espacio puede ver si todos los que están anotados en esta logística cubren la necesidad de un trabajo o no. Pero también muchos que están anotados y van a trabajar, ¿por qué lo tenemos que encasillar y decir es de este, de aquel? Yo apelo que la construcción de un proyecto de país, de ideas, sea más libre, sea más democrática, sea de no jugar con esto de la necesidad de la gente, de exponer, de que aparezca una lista, que saquen otra. El tema es que también cada compañero tiene que decir, si a mí, por ejemplo, hoy me vienen a decir, Erika, podés ayudar, yo voy a ayudar a donar y de militante y de lo que pueda, porque yo ya tengo un trabajo en eso. Pero hay gente que se anotó, que cree que quiere ser parte de este proyecto de país, que trae una vacuna de Rusia, trae salud, le guste o no le guste. Lo que molesta es eso, en realidad, que uno tenga un proyecto, una ideología de país. Nosotros estamos dentro del Frente de Todos y por ahí no somos del Frente de Todos auténtico, venimos de un espacio como Igualar, ¿sí? Y dentro podemos decir, esto me parece que se puede mejorar, esto no, pero nadie va a estar en contra de la vacuna, por ejemplo. Pero son los menos, la gente que a lo mejor los compañeros se anotaron y tienen otro trabajo, pero en realidad el tema es que acá no se está jugando, acá se está trabajando y proyectando una población sana en un virus mundial. ¿Sabes lo que estás preparando para el plan de vacunación más grande de la historia? Claro. Va a ser el plan de vacunación más grande de la historia argentina. ¿Qué crees? ¿Que no haya gente preparada para trabajar? Yo, es inexplicable. O sea, que en algo sí ha sido coherente la oposición. Yo creo que siempre han sido coherentes en militar la desestabilización. Sí. Yo pienso que querían que esto saliera mal, que hubiera muertos en las calles. Es triste, pero es lo que piensan ellos. Ellos querían que se pudriera todo, le interesa tres carajos la gente. Y después, cuando las cosas van saliendo bien, se quieren subir arriba. Se suben al barco. Arriba de... Igual me parece que en un momento de necesidad, sí, si se le da un espacio para que gente de ese color político pueda también participar de esto, que lo supera a cada uno con su proyecto de país, lo que sucede está bueno, porque también fue muy criticado que el gobierno municipal por ahí llame. Me parece que hay cuestiones que nos superan y tenemos que tener una elevación. Yo tengo en distintos espacios compañeros de profesión, abogados, después compañeros de trabajo, después de docente, que piensan igual que yo, distinto que yo en el tema ideológico, pero vos tenés que salvar esa diferencia, no puede ser una cacería de brujas. Bueno, en realidad la oposición lo que hace, que también ahora viene interna en la Unión Cívica Radical, tenés la interna dentro de Cambiemos, por ejemplo, se van a matar. Se viene la interna. Pero por ejemplo, hago esto y los dejo hablar y termino, porque no me recuerdo el nombre de un ministro de salud que es de Cava, uno que a mí me gusta mucho, un señor muy lindo, de algunas canas, es muy coherente y es de Cambiemos y es médico y se sienta a hablar, creo que está con Larreta, que no me acuerdo, fue uno de los primeros que dio la cara hablando y nunca lo escuchaste como profesional y médico decir, no, esto es un desastre. Es coherente, que el color político de ellos no quiere invertir en vacunas es otra cosa, pero él habla desde su formación y coherente, no va a asustar con la vacuna. No recuerdan, creo que es el ministro de... ¿Quirós, decís vos? Sí. Me encanta el hombre porque muestra cierta inteligencia, por eso lo hace obviamente atractivo al señor, porque es inteligente, vale. Es médico, está dentro de un color político y no va a decir, mire, las vacunas no se probaron, no se vacunen, yo le voy a decir a mis pacientes que no. El hombre de la primera hora dijo, hay que cerrar, cuando fue el lío de las villas, no parecía de Cambiemos en realidad, ¿no? Porque estuvo a la altura de la circunstancia. Claro, y bueno, hoy está medio frisado, me parece. Bueno, muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Los que tienen responsabilidad de gestión miden sus palabras, actúan con responsabilidad, envían los mensajes que tienen que enviar. Y por ahí los que no, a veces se alejan, ¿no?, de esa situación. Y bueno, y tratan de militar esto, lo que yo digo, la desestabilización en todas las líneas, desde que empezó. La gestión de Alberto Fernández han militado la desestabilización, que en general estaba relacionada al tratamiento de la pandemia, ¿no? Digo, pero han militado primero en contra del aislamiento, en contra del ASPO. Han hecho esas marchas que se murió un montón de personas, después querían encerrar todo. Pero yo doy vuelta a después esto. Después militaban a favor de la economía y en contra del aislamiento. Después, ahora sí. Después, en contra primero cuando viene la vacuna, en contra de la vacuna. Ahora el doctor que dice, yo le voy a decir a mis pacientes que no se vacunen. Si le pasa algo a esos pacientes. Claro. Código de ética profesional. Ahora, y si le pasa algo a esos pacientes. No, pero ahora ya se desdijo. Va a decir, Ya está. ¿Qué dice? Que no, pero sí. No, ahora ya como se fue aprobado, ya. Sí. Ahora está aprobado. Entonces los que se podían vacunar y les dijo que no, que eran de riesgo, ahora él le va a conseguir la vacuna, va a empezar a gestionar que lo vacunen. Porque el tema es que un médico tampoco. Si estará militando la vacunación. Pero bueno, él debería estar a la altura de circunstancias porque tiene un cargo en un hospital público. Hospital público, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahora va a ir a buscar a los pacientes que le dijo que no se vacunaran, que no se anotaron. Yo creo que después podemos charlar el tema. En un rato vamos a tenerlo a Elías, que es médico, Elías Carrizo, compañero, está en Bariloche. Podemos seguir hablando de esto, ¿no? Podemos charlar un poquito de esto, ¿no? Me parece que. Vamos a cumplir con la tanda, ¿te parece? ¿Lo llamamos a Elías? Dale. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Noticias.

casa de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. Ahí cambias la suerte por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Seguimos acá en el segundo bloque de Cuestión de Principios. Estamos tratando de contactarnos con Elías. Teníamos ganas de charlar con un cañuelense que tiene una historia de película, ¿no? Un chico que tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Cuba, que se recibió, que vino acá, la remaron como todos los que estudiaron en Cuba, como médico residente, y tuvieron sus idas y vueltas, y finalmente muchos de esa generación que estudió se terminaron yendo del trabajo del municipio. Pero ahora está en Bariloche, está con su hijita, con su mujer. Y bueno, si lo podemos contactar, vamos a charlar un rato con él, que un tipo muy querido también en Cañuelas, ¿no? Sí, un cañuelense. No, pero aparte es muy buen médico, un tipo muy comprometido con la sociedad. Bueno, los médicos que se necesitan, ¿no? En general. Mucha conciencia social, ¿no? Yo quería preguntar, quería ahora, bueno, aprovechar. Con Elías Arrieta estudió también. Sí, claro, también, ¿no? Justamente. No puedo ser imparcial a hablar de ellos, no, porque vi todo el crecimiento, y aparte ellos ven a la medicina como una construcción en salud, claro. No en un hecho de ir cuando está enfermo. Ellos trabajan en prevención de la salud, por eso son médicos generalistas, que claro, se dicen, y el sistema de Cuba tiene eso justamente, ¿no? La construcción desde la salud de todos. Otro que recibió el sogazo de la famosa nota, ¿no? Porque nota que la trae un cañuelense, aparte, acá, porque claro, en medio de La Plata la empieza a hacer correr, y una persona que estudia, que es médico, que quiere ir al interior donde el médico tiene que estar las 24 horas, que fue a una entrevista, que el padre elige un futuro político, entonces no podés trabajar ni en lo público ni en lo privado nunca más, porque si entras en lo privado también es una empresa que por ahí está vinculada a algo, entró porque la empresa, y si es público entró por pobres chicos cañuelenses que estudiaron también. El que me hace la nota en La Plata, el derecho a descargo, me decía, bueno, pero ¿sabés cuántos quieren entrar en el Estado? ¿Y cuántos entrarán? Y que uno no sabe, porque en este año puntual y en la década ganada hubo un montón de becas y entraron un montón de gente en el Estado. Pero bueno, vamos a hacer la presentación. Sí, estamos en línea, ¿no, Gastón? Sí. Y todo este prólogo es para, bueno, cañuelense, padre de familia, buen compañero y militante, abrazó la política desde muy chico, creo que ni él se dio cuenta. Yo tengo que hacer mención a una persona muy importante en su vida que militamos juntos, que es Irma, conocida como Irma Carrizo, la eterna cocinera de la Casa del Niño Laura Vicuña, que tenía una conciencia social que no la dibujaba, no la actuaba, estaba en ella. De esa descendencia, de su querida abuela, tenemos hoy el placer de hablar con el doctor Elías Carrizo, que está haciendo patria en Bariloche. Le damos la bienvenida en nuestra mesa de trabajo. Elías, un placer, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, capo? ¿Cómo andas? Te estábamos tirando flores mientras tratábamos de comunicarnos porque tenés una vida media de película, negro. Y bueno, el tema era repasar un poquito tu historia y llegado, bueno, el caso también hablar un poco del plan de vacunación, de cómo andan ahí las cosas por el sur también. ¿Por dónde querés empezar? Por donde a usted le quede más cómodo. Bueno, contá un poquito de tu historia, de los médicos residentes, cómo estudiaron en Cuba, cómo llegaron después a trabajar, y después nos vamos a enfocar ahí en el Marcet y lo que fue la experiencia esa, y cómo es tu vida hoy allá, ¿no? Bueno, la llegada nuestra a las becas de Cuba en realidad fue una mera casualidad, una muy buena casualidad. El doctor Horacio Vilte es un gran profesional que ya no trabaja en Cañuela, un hombre grande ya. Hace 15 años atrás estaba trabajando en Cañuelas y me conocía desde muy chico a mí. Y en aquel entonces, cuando terminé el secundario, me contó acerca de las becas que daba Cuba, porque él había estado trabajando con médicos cubanos, había estado viajando a Cuba, y estaba relacionado con muchos pares de allá, y me comentó acerca de esta beca. Yo en su momento no decidí no ir, no era mi momento, estaba trabajando, estudiando acá, en la Argentina, y el que primero se animó a ir fue Elías Arrieta, amigo, sobrino de Erika. Y bueno, él se mandó primero, por así decirlo, para allá, sin conocer mucho, se anotó en la embajada, y fue, dio el examen, lo pasó y se fue el primero. Y al otro año mi vida dio unos giros interesantes e importantes, y había quedado medio en el aire, me fui de vacaciones a conocer Cuba, a visitar la Lía, y me terminó convenciendo toda la experiencia, y dije, che, me tengo que venir para acá. Así que fui, me anoté solo en la embajada, di el examen, lo pasé, y en el 24 de febrero del año 2009 me estaba yendo a ir a Cuba. Estuve 6 años y medio viviendo allá, volví, dije que me iba a ir a algún lado medio recóndito cuando volviera, pero bueno, ya los chicos, Ale Sosa y Elías, habían empezado a conformar junto con Gustavo Pascuas la residencia provincial de Medicina General en Cañuelas, primera residencia que se puede hacer en el Servicio de Salud de Cañuelas. Y bueno, me convencieron, así que fui, hice el examen provincial, porque las residencias son provinciales, lo hice en La Plata, junto con, en ese momento, con la doctora Elvira Cabello y Jimena Paz, que también nos graduamos, terminamos la residencia el pasado año. Y bueno, y me quedé 4 años haciendo la residencia allá en Cañuelas, terminada la residencia, que se dilató un poco más por el tema de la pandemia, por una cuestión de vida, de proyecto de vida, como mis compañeras de Bariloche decidimos venir para acá. En ese proceso hice un posgrado en cuidados paliativos, que terminé a fin de año. Así que bueno, ahora en este momento me encuentro acá en Bariloche trabajando con cuidados paliativos, con enfermos terminales, en final de vida. Un muy lindo trabajo, y muy contento de lo que estoy haciendo y con las personas con las que estoy trabajando acá. Eli, ¿cómo estás? Fernando habla. Hola, Fer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Eli, te quería hacer la siguiente pregunta, en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un médico residente de medicina general y otro médico? No sé. No sé si está bien hecha la pregunta, porque por ahí no sé si está bien elaborada, pero digo, ¿cuál es que el plus que tienen los médicos residentes de medicina general, ¿no? Sí, primero para aclarar, porque a veces presta la confusión, hay siempre un error común en la sociedad que está un poco enquistado, que todo médico recién graduado para la sociedad es un médico clínico, y no es así. La medicina clínica o clínica de adultos es una especialidad, tanto como pediatría, como cirugía, como dermatología o como medicina general, que es otra especialidad. El médico, cuando recién se graduó, es médico y nada más. Después se hace una residencia si se quiere o no, puede uno quedar en médico y nada más, pero se puede hacer una especialidad que generalmente duran 4 años, que es esto que hablamos, que es la residencia. Uh-huh. Existen residencias, existen concurrencias. Las residencias son pagas porque generalmente son estatales. Hay algunas excepciones privadas, pero la mayoría son estatales, provinciales o nacionales o municipales, en el caso de Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y duran generalmente 4 años. Uh-huh. El médico generalista, la especialidad del médico generalista es un poco el que ve, están en la atención primaria de salud y ve pediátricos, ve adultos y también ve embarazadas. Hace un poco las veces un poquito de todo. Lo que antiguamente, por eso a veces mucho se presta la confusión esto, hacía lo que era el médico rural. Lo que pasa es que durante muchos años no fue una especialidad como tal, sino una labor, la generalista o médico rural, y ahora ya hace unas cuantas décadas es una especialidad como cualquier otra. Perfecto. Eri, y Eli, otra cosa. ¿Cuál es tu experiencia, digamos, en cuanto a esto, ¿no? A la residencia que vos hiciste acá en Cañuelas, no sé, ¿cuál sería el balance que vos haces durante todo ese proceso? Porque se terminaron, quedó todo así medio como que... Claro, eso se habían ganado un lugar acá y quedó, se terminó yendo, ustedes dos se terminaron yendo, no sé si alguno más, y como que se diluyó eso, ustedes hacían un trabajo social en los barrios importantes. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? ¿Se siguió? ¿Sabés si se siguió después? Porque no quedó muy claro todo eso cuando se fueron, ¿no? No, sí, la residencia sigue vigente. De hecho, este año tuvieron 3 ingresos muy importantes. Uh-huh. No recuerdo los apellidos de los chicos porque nos cruzamos en una reunión nada más. Cuando yo salía, ellos entraban, pero son Ezequiel, Tamara y Amanda. Uh-huh. 3 chicos que no son ninguno, y chicas, ninguno de la ciudad de Cañuelas. Creo que eran de Ezeiza, de Lomas y de La Matanza, no, si mal no recuerdo, y están trabajando en este momento. A ver, el trabajo se sigue haciendo, por lo que tengo entendido, porque perdí un poco el contacto con los chicos cuando me vine para acá. Uh-huh. En las salitas y en el hospital. Quizás están sus funciones, sus roles están relegados a la situación particular del COVID pandemia. Y la pandemia, ¿no? Y siempre hay que entender que en una residencia, en el primer año, uno está en la parte más académica de formación, y ya quizás en tercero o cuarto están más en consultorios y en otro tipo de funciones. Uh-huh. Pero no, la residencia sigue vigente, y más vigente que nunca, porque de hecho Cañuelas, por ser una residencia chica, dentro de un hospital chico, solo tiene 2 plazas anuales, y este año tuvieron que salir a pedir una tercer plaza porque hubo 3 solicitudes. Uh-huh. Entonces tuvieron que pedir una más a la provincia, y fue donde ingresaron 3 chicos. Así que no, sigue funcionando. No sé específicamente, porque por ahí con todo esto de mi labor acá y mi responsabilidad acá, perdí un poco del contacto diario con los chicos, pero sí sé que siguen trabajando, los sigo en las redes y están con mucho movimiento. Sí, dale. Justo. Elías, ¿qué tal? Mira, 2 preguntitas en una. Una tiene que ver con esto que vos hablabas de médico clínico y la especialidad. Yo hacía mención también, por lo que viví cerca de Elías y que leí de Cuba, el trabajo esto de prevención en la salud, ¿no? No ver a la salud o el médico que llegue con la enfermedad, ¿no es cierto? Sino trabajar en la previa. Si es así, si ustedes tienen esa formación. Y lo segundo que me gustaría preguntarte, cómo en estos momentos, que seguramente te debes vincular o en Bariloche o con gente de Cañuelas, todo el tema de nuestros compañeros de salud, cómo la están pasando con el tema de la pandemia, si están agotados o no, si se ayudan entre sí, si se comunican y demás. Te hice 2 preguntas en una, completamente distinta, pero vale la respuesta. Dale, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí. La primera, con respecto a prevención, sí, es un punto muy importante dentro de la medicina general, pero en realidad lo tendría que ser dentro de todas las especialidades. Creo que el rol ahí importante lo juega el sistema de salud más que la especialidad como tal. Muchas veces, se sabe y es de público conocimiento, la medicina y sobre todo los laboratorios, las farmacéuticas, son un gran negocio. Entonces, para muchos países, para muchos sistemas de gobierno y para muchas corporaciones, es mejor la cura que la prevención. Claro. Entonces, tiene mucho que ver eso, ¿no? Lo que pasa es que el médico generalista, al trabajar generalmente en las salitas o en lugares un poco intrínsecos, un poco alejados de las grandes poblaciones, sobre todo en los grandes centros de salud, trabajan con la población más chica y uno termina conociendo a la mayoría de los pacientes o las personas con las que trabaja, de las familias con las que trabaja. Entonces uno puede hablar un poco más, porque prevención es eso, es charlar, es informar, es dar dar info a la población. Entonces se puede elaborar un poco más eso de la prevención, que quizá en un centro de salud ya la persona llega enferma, llega en otra situación de salud, entonces hay que trabajar más sobre eso que sobre la prevención. Lamentablemente es un poco así. Con respecto a la segunda pregunta, que creo que era... tus compañeros en salud. Viendo, sí. ¿Cómo estábamos viendo los profesionales de salud? Y es una situación muy particular, Eri. La verdad que, a ver, ya pasó... ¿Cuánto? Ya casi un año, ¿no? Desde que comenzó... Sí, un año justo. Todo esto. Hace un año muy desgastante. Particularmente yo lo he vivido así, sobre todo que, bueno, en mi caso de que me mudé, cambié de provincia, de ciudad, todo, o sea, fue como que terminé un trabajo, porque terminaba un contrato laboral, porque terminé la residencia, y volví a otro, y es como fue como empezar de cero, así que no tuve vacaciones, nada, es como que vengo un poco... Exacto. Y creo que a muchos les pasó igual. A algunos también tuvieron que entre eso atravesar la enfermedad o atravesar la enfermedad en algún familiar. Y ahora quizá está todo un poco más tranquilo, relajado, si se quiere, no sé si son las palabras exactas, pero en un principio, cuando todavía no sabíamos qué te podía llegar a pasar, o sea, el temor era mucho mayor. Entonces hubo personas, tuve compañeros que fueron de los primeros infectados o contagiados en la Argentina y no la pasaron tan bien. Y ni hablar que hubo profesionales conocidos que han perdido su vida con este maldito virus y bueno, la verdad que es muy angustiante esa situación. El miedo siempre está, ojo. Yo por suerte creo que no lo tuve. Y gracias a Dios el miércoles, gracias a Dios, no, gracias al Estado. El miércoles este que pasó recibí la primera dosis de la Sputnik y en 3 semanas voy a recibir la segunda dosis, así que me quedo un poco más tranquilo, pero de todos modos el miedo siempre está vigente, no solo por lo que no le pueda pasar a uno personalmente, sino por lo que le pueda pasar a las personas que tiene cerca. Claro. Está muy... muy vivo el tema del vacunar, el plan vacunar, se está militando la vacunación y haciendo tomar conciencia a la población, ¿o está medio tranquilo por ahí la cosa? Mira, yo vivo medio como, estoy trabajando demasiado y estoy un poco alejado, o sea, todas mis redes, la mayoría de información que manejo es más todavía sobre Cañuelas que sobre Bariloche, sinceramente. Entonces, leo más las notas de ustedes, o Cañuelas al día, o Info Cañuelas, lo que sea, que cosa de Bariloche. Mira, todavía me tengo que poner al día con las cosas. No te dependiste todavía del pueblo. Claro, sí. Pero hay... mis sondeos con la gente con la que frecuento, y sí, están al tanto, hay gente... ¿Hay predisposición para vacunarse? Sí, hay gente deseosa de querer vacunarse, de hecho, después de estos últimos datos estadísticos, todos ahora quieren toda la rusa, ¿viste? Antes era el miedito y todavía seguían con ese mito de Iván Drago y las películas de Rambo, que los rusos son malos y ahora todos tienen la rusa. Así que, qué sé yo, no voy a decir nada, pero estoy contento de haberme dado la Sputnik. Te marcó tanto la experiencia de Cuba que le pusiste de Cuba a tu hija, mirá hasta dónde te llegó la revolución cubana. Yo creo que la Guerra Fría todavía sí, y hay que pararse de un lado o del otro, bueno, me parece que hay sí. muchos datos que son evidentes en mi vida personal. Además ya tiene, ya generó anticuerpos comunistas, entonces no tenía miedo a los Sputnik. Sí, mucho arroz con frijol. Claro. Sí. Vos sabés que más allá de que anda bien la vacuna y que hasta ahora es la mejor, la que más rápido salió y que es una derrota geopolítica para Estados Unidos muy grande esta. Porque hasta Europa, que le estaba ninguneando a Rusia con el tema de la llegada de esta vacuna, ya la Merkel está empezando a hacer sondeos y a empezar a hablar a ver si la meten en la Unión Europea. Así que la derrota geopolítica es catastrófica, todo responsabilidad de Trump absolutamente, ¿no? Porque desde financiar a la Organización Mundial de la Salud, agarrársela con la Organización Mundial de la Salud, después hablar de que era casi un antivacuna el tipo, era como Boris Johnson en Inglaterra, como Bolsonaro. Tipos que han quedado ridiculizados por la realidad, no por un no porque alguien se impuso a otro, sino que la realidad se lo llevó puesto a Trump hasta electoralmente, ¿no? Trump no pudo pasar la reelección. Menos mal. Sí, y en esto también creo que juega un rol muy importante los comunicadores, ¿no? Es evidente, yo creo que el verso hasta se los comen hasta estos presidentes o personas muy importantes con mucho poder político, y me parece que en eso terminan envueltos un poco ellos. Yo no sé si es que se comen el verso o que también, como siempre hablábamos, hay negocios de por medio en todo este tipo de situaciones. Sí, bueno, ya quedó en evidencia que por lo menos hasta el momento lo más efectivo es la vacuna rusa. Qué sé yo, cuando se hablaba acá que se dudaba de la efectividad, todavía me resulta un poco gracioso y hasta engorroso que todavía se sigan dudando de ese tipo de cosas en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando ya hay estadísticas que avalan y que confirman, hay entes que regulan ese tipo de situaciones, entonces que están por fuera de cualquier cuestión política, que son puramente objetivos y neutrales, porque estamos hablando de la salud y la vida de toda la población mundial. Y se manejan con rigor científico, además, sería. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ante los hechos, la evidencia. Entonces, quedó ya todo sobre las cartas, las mesas, diría claro. la fanática del fiscal. Bueno, pero un país que tiene 40 premios Nobel no podía fallar, Elías. Era casi ridícula la pelea, ¿no? Totalmente. Aparte, digamos, es muy gracioso, pero hay un montón de vacunas que nosotros nos damos que ya vienen desde la Unión Soviética, ahora Rusia. Y es que antes nadie preguntaba cuál era el origen de la vacuna. Y hoy te vacunabas y listo. Esto lo han generado los medios hegemónicos. Por eso lo digo. Estaba militando la Pfizer, porque hasta legisladores de Cambiemos, sí, militando la vacuna estadounidense cuando era 80 grados bajo cero, andar transportando una vacuna durante 13 horas en un vuelo, no es la logística, no es para cualquiera, se encarecen todos los costos, ni hablar de los contratos que querían, de la forma que querían los contratos, la farmacéutica, los laboratorios, ¿no? Era hasta los recursos naturales de la Argentina se querían quedar si había algún juicio. Una cosa de loco, no se podía firmar directamente, en eso. Bueno. De hecho, no pudieron cumplir con el contrato que tenían con Italia. Totalmente, ya tienen quilombo con Italia. Claro, sí, por eso. Bueno, así que no, la verdad que, de todos modos, este virus, esta pandemia, sirvió para dejar un montón de cosas en evidencia, sobre todo los sistemas de salud, y la problemática globalizada que esto llevó. Y lo que sí por ahí veo como bueno es el ejemplo en esto nuevo, en esta incursión nueva de la modificación o este tipo nuevo de vacuna, que sí, la americana es un modelito nuevo, con esto del ARN mensajero, que bueno, no nos vamos a meter muy, muy científico a la cosa, pero es una forma nueva de hacer vacuna. La vacuna rusa es la de siempre, el formato atenuado, que es de alguna manera, por así decirlo, te ingresa en tu cuerpo el virus, pero mucho más débil, como viene siendo, no sé, la vacuna, la de la rubiola, la de la papera, sarampión, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y con ese proyecto clásico lograron triunfar en cuanto a salud los rusos, así que bueno, a seguir con lo que ya sabíamos que andaba bien. Elías, bueno, para ir terminando, siempre es un placer hablar con vos, te extrañamos realmente y queremos recuperar las calles luego que pasemos esta pandemia, seguramente nos vamos a cruzar. Debe estar muy contenta la gente de Bariloche y donde estás vos desarrollando tu profesión, de tu llegada, sé de tu entrega, hoy hacía mención a tu abuela que sabés que hemos caminado mucho las calles y la ayuda y la solidaridad y tenés toda una familia que lo atraviesa las ideologías. Más o menos contestaste algo, no te quiero poner a opinar de otros colegas, pero vamos a hacer al revés la pregunta. ¿Qué les dirías a tus pacientes hoy si alguien te pregunta si se tiene que vacunar? Que por favor lo hagan, que por favor lo hagan como hago con el resto de las vacunas. Miren, cuando salió la vacuna de la gripe pasó algo bastante similar, no existían las redes sociales, o por lo menos todas con las que estamos ahora, y eso también es un tema que hay que replantear, que hay que cuestionarse, porque el problema también de estos nuevos antivacunas, o no antivacunas, personas que le tienen miedo a esta vacuna, que es efectiva para este virus, tiene mucho que ver con el bombardeo mediático y las especulaciones y las falsas noticias. Entonces la gente, de tanto taladrarle la cabeza, llegan a hacerle creer que esto no es falso, que la vacuna no funciona. Entonces viene por ese lado. La verdad que, bueno, ya hay argumentos científicos que lo avalan. Yo, cualquier paciente que venga a preguntarme, le voy a decir, si tenés la posibilidad, vacunate. Y bueno, y yo personalmente puedo dar el ejemplo porque ya me vacuné y me siento un poco más tranquilo, claramente. De todos modos, obviamente me voy a seguir cuidando. Después de la segunda dosis también me voy a seguir cuidando y voy a tratar de seguir cuidando a mis pacientes y sobre todo a mi familia. Así que sí, ¿no? Obviamente, si me preguntan, les voy a decir que sí, que si tienen la posibilidad, que se vacunen. Desde ya, muchísimas gracias, Elías. No sé si te quedó pendiente algo que quieras aprovechar, decir. De nuestra parte, un placer. Siempre vamos a seguir militando de los micrófonos y de estos mensajes que nos encuentran. Así que, bueno, gracias por estar en esta tarde-noche en Cuestión de Principios. Gracias un placer. Por acompañarnos, Eli. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Negro. Saludos a tu familia. Gracias a los tres. Al estrés, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, los extraño. Se extraña mucho la militancia, ya se va a volver. Ahora hay que poner las fuerzas, el corazón en esto y tratar de salir todos adelante. Cuando salgamos adelante de esto, volveremos a pelear por el resto de las cosas. Gracias. Gracias, Eli. Cuídense. Igualmente, fueron las palabras entonces de Elías Carrizo, médico generalista de Cañuelas, que lo prestamos un poquito a en Bariloche, papá de Cuba, que siga contando ahí cuentos, obviamente, compartiendo la alegría de la vida que se encuentra en las pequeñas cosas. Nosotros seguimos con muchísimos temas más en esta tarde noche. A la vuelta tenemos los resultados de la encuesta. Gracias a todos por participar. De la encuesta, sí. Que realmente tiene un alto porcentaje de gente que ha participado, todo tiene que ver con la construcción, con ser parte, con ser militante y escucharte a vos. La hora, 7 minutos pasaron ya de las 21 horas, 22.7 la temperatura en estos momentos, Cuestión de Principios por la radio líder en Cañuelas. Continuamos en minutos nada más. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querer.

Comienza la venta de cortes de carne con rebajas de hasta un 30% en el mercado central. A partir de este sábado se ofrecerán en las carnicerías adheridas al mercado 8 cortes populares con precios rebajados respecto a las últimas subas que se produjeron en diciembre. Sociedad. Familiares de las víctimas de Iron Mountain pidieron verdad y justicia. Medio centenar de personas se reunieron en Azara y Jovellanos, donde sonó la sirena en homenaje a sus seres queridos al cumplirse el 7º aniversario del incendio. Los familiares de los 8 bomberos y 2 agentes de defensa civil que murieron a causa del derrumbe que provocó el incendio esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que determine quiénes fueron los responsables. Más de 40 brigadistas del norte argentino se sumarán para combatir el incendio en el Bolsón. Se trasladarán a Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro, para colaborar con las tareas de extinción. Seguridad. Hayan asesinado a un martillero que había ido a mostrar una casa en alquiler. El cuerpo de Mario Alberto Martino, de 58 años, fue encontrado en el interior de una vivienda que había ido a mostrar a unos clientes en el partido bonaerense de Hurlingham. Los investigadores informaron que no le robaron nada, por lo que intentan determinar si tenía algún tipo de deuda o conflicto personal. Ciudad de Buenos Aires. El lunes se reincorporan los docentes mientras los gremios reiteran sus reclamos. La Unión de Trabajadores de la Educación realizará recorridas por establecimientos con especialistas en seguridad e higiene para determinar el estado de las instalaciones. Los sindicatos mantienen su reclamo para que se reduzca el número de chicos en cada burbuja de grado, que por ahora se encuentra establecida en 30 alumnos. Internacional. El estado de Virginia avanza hacia la abolición de la pena de muerte. Aprobaron una ley en ese sentido, por lo que quedó a un paso de convertirse en el primer estado norteamericano del antiguo sur en tomar esa decisión. Más información en telam.com.ar. Política. Alberto Fernández dialogó con Emmanuel Macron y recibió su apoyo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Economía. Comienza la venta de cortes de carne con rebajas de hasta un 30% en el mercado central. Salud. Crece la confianza en la Sputnik V y más voces piden igualdad en el reparto de las vacunas. Sociedad. Familiares de las víctimas de Iron Mountain pidieron verdad y justicia. Más de 40 brigadistas del norte argentino se sumarán para combatir el incendio en el Bolsón. Internacional. Un fallo de la Corte Penal Internacional habilita a investigar a Israel por crímenes de guerra. Espectáculos. Falleció a los 91 años el actor Christopher Plummer, protagonista de La novicia rebelde. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muy bien. Tercer bloque de Cuestión de Principio, 21-17, 22 grados 7 la temperatura. Lo prometido, el tema central del programa iba a ser la hidrovía. Es un tema que lo venía medio ocultándose hasta que salió a la luz. Tayana agarró la bandera y empezó a hablar en los medios de esto, que es un tema muy importante. Y lo va a desarrollar y lo estudió un poquito, como habíamos prometido el viernes anterior, Rolando Salles. ¿Cómo anda, Roló? Bien, buenas noches. Te digo que cuando más te enterás de esto de la hidrovía, más triste te pones. Sí. Porque el tema de la entrega de soberanía, la soberanía no es un patrioterismo de bandera, de escarapela. La soberanía es la posibilidad de desarrollarte como país y poder tener a tu gente con un mayor bienestar. Porque si vos entregás, vamos a un ejemplo muy sencillo, tu casa, que pueda entrar Juan, Pedro, Pablo, el de enfrente, el de allá, el de otro país, y hagan su juego. Y bueno, se llevó la heladera porque se la llevó. Claro. Y el otro agarró la plancha y la dejó puesta arriba del televisor y se quemó el televisor. O sea, esto simplificando terriblemente la cosa. ¿Cierto? Que, yo creo que empezaste por el final, ¿no? Que digo, que implica el manejo de la hidrovía. De bueno, la hidrovía Paraná-Paraguay. Todo esto empieza con Carlos Saúl I, claro, el reverendo, uh-huh, ¿no es cierto? Porque en el 98 empiezan las privatizaciones salvajes, como, bueno, tenemos que... ¿sabe cuánto tiempo tenemos a Edesur arriba de la corona más todavía? Uh-huh. ¿Cuánto? 77 años más. Porque fue la concesión fue por 99 años. Bueno. ¿No es cierto? Después, bueno, si querés, tengo unos números, Rolo, ¿querés que te los lea? De la hidrovía. Pero esos son, no sé si te van a aportar algo, pero digo... No, sí, sí, dale. Entre 1988 y 2010, el transporte de mercadería se multiplicó pasando de 700.000 a 17,4 millones de toneladas al año. Y luego, hasta superar los actuales 36 millones, en cuanto al volumen transportado, como ya se indicó, la soja y sus derivados son los productos más importantes, seguidos por el hierro y el combustible. Exacto, y bueno, todo el biodiesel, todo sale, uh-huh, por ahí, pero aparte sale Bolivia, sale, claro, eso, carga de Bolivia, carga de Paraguay, carga de Brasil, la soja de Brasil sale, parte de la soja de Brasil, uh-huh, sale por el Paraná, uh-huh, es muy complejo porque toca muchas provincias, está el río, uh-huh, Uruguay, y están los canales de agua profunda del Río de la Plata, ¿no es cierto? Que el Estado argentino fue el que se hizo cargo, vamos a decir lo que es. Que siempre se durante hizo cargo. Todo este tiempo de estas concesiones fue siempre la Argentina lo que los mantuvo a los canales. Rolo, yo tengo entendido, perdóname, sí, yo tengo entendido que Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil comparten, digamos, la utilización de la hidrovía. ¿Esto es así? Es así. ¿Y sabes qué? La utilización de la hidrovía no es gratuita porque hay que pensar que deja un pasivo ambiental terrible. Claro, tiene mucho. Terrible. Y eso no lo comemos nosotros. Un daño al ecosistema, y contaminación del agua, bueno, hay un montón de... Cada día los barcos son de mayor eslora, o sea, y calado, uh-huh, ¿no es cierto? Necesitan canales más profundos, uh-huh, bueno, porque así abaratan el costo del flete, ¿no es cierto? Claro. O sea, claro, toda la búsqueda de uh-huh, la rentabilidad. Uh-huh. Y todo eso lo ponemos nosotros, claro, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, todo esto viene desde Carlos Saúl Menes, que yo dije en 1998, fue en 1995, se lo cede a la compañía belga Null por un plazo de 10 años. Van 25 años. ¿Sigue esta empresa, Rolo? Null, sí, sigue. La belga. Sigue la belga, que es, ajá, la que maneja la hidrovía del Paraná. Ajá, okay. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos canal de agua profunda hasta el Codillo, que sale el canal Punta Indio, que es uruguayo, cruza, uh-huh, y agarra el canal que va a Montevideo. Un canal que es costosísimo mantener por las turbulencias del agua y todo eso. Exacto, por toda la bajada del agua de Paraná y Uruguay va tapando el canal. Hay que estar permanentemente ahondándolo. Pero nosotros tenemos la posibilidad de salir por el canal de agua profunda de Magdalena. Habría que hacer un tramo de unos 50, 60 kilómetros de canal para del Codillo llegar a Magdalena. Que eso implicaría la soberanía, no solamente del flujo de mercadería, sino del río Paraná y el río Uruguay y el río de la Plata, uh-huh, y el Atlántico Sur. Claro. Porque el que maneje todo el caudal de carga va a ser el que administra el Atlántico también, por, uh-huh, la salida del río de la Plata. Claro. Y la entrada de buques lo va a administrar. Ya sabemos que en Uruguay no es un tema de nacionalismo Uruguay contra Argentina, no es Boca River esto. Uh-huh. Uruguay tiene entregado todo lo que es el canal Punta Indio a corporaciones extranjeras, uh-huh, ¿no es cierto? De todo color y modelo. Uruguay tiene una condición muy laxa para con respecto a los capitales que llegan. Hay hasta secreto bancario, era un paraíso fiscal muy potente, ahora, bueno, tiene algunas... Sí, alguna, pero los controles son bastante blandos, pongámosle. Son muy blandos, tiene mucha cosmética de superficie, pero de fondo sigue siendo un lugar para ocultar los movimientos. Y la idea sería que siguiera comercializándose, que la punta, la terminal fuera el puerto de Montevideo, por estas razones que estás enumerando. Claro, las corporaciones no quieren bajar eso, y geopolíticamente, Unión Kingdom, o sea, Inglaterra, uh-huh, no quiere tener el poder sobre el canal de agua profunda porque tiene la implicancia de Río de la Plata y el Atlántico Sur, claro, uh-huh, donde tiene, claro, sobrados intereses con, claro, Malvinas, uh-huh, ¿no es cierto? Y aparte, bueno, punto estratégico del Atlántico Sur. Uh-huh. O sea, esto es una patada en el paladar. O sea, vamos por parte. Claro. Carlos Saúl le entrega a Null, a la belga, en 1995, la hidrovía, que por 10 años se viene prorrogando. Uh-huh. A fines de noviembre del 2020 se publicó el decreto 949 que habilita al ministro de Transporte a seleccionar por licitación pública internacional al mejor operador de hidrovía. Eso implica entregársela a otro NUL. Alguien, claro. ¿No es cierto? A todo esto, un poco antes. Lo que se está pidiendo es derogar ese DNU. Es derogar ese DNU. No es, es un decreto, no es DNU. Ah, no es, no, es un de decreto. Igual tiene que pasar por el Congreso. Los decretos no, sí, no aprueban el Congreso. Mira, Macri muchos no los aprobó. Este decreto implica la renuncia del hecho de la República Argentina a la histórica soberanía sobre el Paraná y el mar argentino. El decreto 949 que habilita al ministro de Transporte, que es un tal Mario Meoni. Sí, ex intendente de Junín. Es un meo el señor. Fue intendente de Junín. Sí, fue intendente de Junín. Es un radical aliado al Frente Renovador Vendepatria. Sí, sí. ¿No es cierto? De Sergio Massa. Donde vamos a poner las cosas, no nos vamos a poner colorado yo personalmente. No, este señor vivía en la embajada de Estados Unidos. Sí. Y esto es interés de Estados Unidos. Acá tenemos que irnos más atrás. La batalla de la Vuelta de Obligado, que fue en 1845, en aguas del Paraná. Esa batalla fue contra Francia y el Reino Unido. Se vieron en la batalla ahí, en la Vuelta de Obligado, y se vieron obligados tanto Francia como el Reino Unido a aceptar la soberanía sobre los ríos interiores de la Argentina, porque ellos venían a quedarse con el Paraná como vía de comercialización con Paraguay, Brasil, Uruguay, por esa vía. Y demás. Esa batalla la armó Juan Manuel de Rosas, y el comandante era Lucio Norberto Mancilla. Y el inglés era un tal Samuel Inglis, y el francés un Thomas Traurs, no sé cómo lo pronuncio. Es lo mismo, François. Para el caso es lo mismo a esta altura. O sea, ya la cosa viene por la soberanía del río. Es importante el río Paraná, el río de la Plata. Esto tiene mucha implicancia, ¿no es cierto? Más allá de lo que decimos de las cargas, que las cargas de exportación de Argentina, que están en cinco puertos privados, uno era ya Vicentín, está Dreyfus, está Cargill, está Bunge. ¿No es cierto? Y por ahí sale toda la evasión. ¿Cuánto grano negro van a Paraguay y después lo...? Claro, bajan las barcazas por ahí por 500 toneladas de cereal y resulta que vienen vacías. Las cargan ahí y sigue como cereal paraguayo. Y eso no tributa retenciones, no tributa un carajo acá en la Argentina. Claro. Eso es evasión pura y dura. O sea, la evasión que están teniendo los puertos sobre el Paraná de las cerealeras, de las acopiadoras cerealeras, es monstruoso. Y eso se refrenda en pobreza nacional, falta de divisa, o sea, riqueza, porque guarda, los señores del campo, las corporaciones productoras del campo, los grandes del campo, los de 10.000 hectáreas para arriba, ¿no? Los grupos de siembra, toda esa historia, dicen que eso es producto de su trabajo. Sí, su trabajo. Pero pagan sueldos argentinos, pagan gasoil argentino, utilizan rutas argentinas, dejan el pasivo ambiental con todo el glifosato y la de su madre, ¿no es cierto? Eso es argentino también. Claro. Y no con la minería está pasando lo mismo, ¿viste? En Chubut. La minería, ahora quieren voltear los glaciares para ir a la alta minería, a la mega minería. La Barrick Gold es una empresa de origen canadiense que ha infectado el mundo y sigue infectando en la Argentina. En Ecuador hizo un desastre, la Exxon hizo otro desastre con el petróleo, ¿no es cierto? Todavía tienen un juicio dando vuelta, pero y dejan monedas en el país. Es mentira que dejan riqueza, dejan monedas, claro. Y lo poco que están dejando era... porque Néstor Kirchner le salió al cruce, porque sacaban barros mineros, sacaban toda la producción de la minería, pero se llevaban todo, que eso evidentemente hay otros minerales a los denunciados, porque vos no te podés llevar, por ejemplo, una tonelada de polvo, de piedra, para sacar 8 gramos de oro, ¿no es cierto? O sea, el transporte es más caro que el oro que llevas. Evidentemente llevarán mercurio, llevarán plutonio, llevarán otros minerales. O sea que esa fiesta que había, Néstor le puso un arancel y tuvieron que entrar a pagar por tonelada, pero igual es deficitaria. Apenas llegó Macri y sacó los aranceles. Le sacó, claro, porque daba trabajo. 8 personas trabajan en minería, no me jodas. Claro. ¿No es cierto? Trabajo de calidad. De calidad allá. Sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema de la hidrovía. De la hidrovía. En agosto del 2020, Alberto Fernández tuvo un gesto nacional. Anunciaba la creación de la Administración Federal de Hidrovía, Sociedad del Estado, ante el próximo vencimiento del contrato con NUL. Que es en abril. Que es en abril. El abril ahora de 2021. Digamos, de 2021. Esto es lo que nos inquieta. Se lo que nos inquieta es esto, básicamente. Claro, ¿no? Pero desvincularnos de NUL no nos cuesta un peso. Claro, porque se le vence el contrato y se acabó. ¿No es cierto? Pero por eso están haciendo lobby para seguir con la licitación. Sí, están y ganar ellos la licitación otra vez. Pero bueno, y todo esto viene que Alberto Fernández larga esto en concomitancia con los gobernadores de las provincias, con Rivera, Linderazo, sobre el Paraná, sobre el Uruguay, en Chaco. Todas las provincias intervenían, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ahí en el decreto este bendito, ¿no es cierto?, tira por tierra todo esto. Hay un temita que es que... Esa creación que vos decís era de agosto. De agosto. Y en noviembre después sale el decreto. Sale el otro decreto. Estamos hablando del decreto 949 del 2020, en este caso. Le doblaron el brazo en 2 meses al hombre. Claro. Fuman abajo del agua los muchachos. Sí, son bárbaros. Volviendo a Randazzo, ¿no es cierto? Fue el que se opuso a avanzar en la recuperación de la soberanía sobre la salida al mar por el canal de Dolores, dejando el negocio de la carga marítima en manos de los centros financieros globales, que así monopolizan totalmente la carga nacional y se quedan con la renta de ese negocio, ¿no es cierto? O sea, esto, Florencio, fue el punto de inflexión cuando había un camino para poder recuperar la hidrovía, llegado el momento. Tenemos otro tema. Para tener el respaldo del Fondo Monetario Internacional para el crédito, Macri, en el 2016, crédito que saca Macri, el que nos endeuda por 100 años y demás, ¿no? Exacto. Bueno, Macri en ese momento lo aprietan y le dice que para obtener el crédito del Fondo Monetario Internacional cedió los intereses estratégicos a otras naciones y multinacionales que controlan la logística marina. Bien. Y entre ellos abdica el salir por Dolores y permite que se reemplace por ahondar el canal de Punta Indio y salir toda la carga argentina por Montevideo. Es una entrega absoluta. O sea, la cuenca, para dar una idea, la cuenca del Paraná está entre las 3 cuencas fluviales más importantes del mundo, ¿no? Ahora, fíjate vos qué mal olor que siento con esto, porque quiere decir que no tengo coronavirus, porque a Macri lo aprietan, cede esto a la salida del mar por el canal profundo de Montevideo, y ahora estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda que dejó Macri con el fondo. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. ¿El Fondo Monetario no estará metiendo la cuchara? A través de Estados Unidos, Unión Kingdom, ¿no? O sea, todo tiene que negociar con... en esas condiciones, me parece. Eso seguro, ¿no? Por eso es tan importante que por ahí se meta la Merkel, se meta Putin a darle una mano a la Argentina, porque si no son todas en contra, por lo menos, ¿viste? Abrir el abanico de gente que te acompaña internacionalmente en prorrogar los plazos y vamos a decir la verdad, el endeudamiento de Macri fue pero ¿sabes qué? Con el guiño del gobierno norteamericano, si no era imposible que pasara. Y claro, o sea, fue el apoyo de Estados Unidos que le dieron todo, bueno, fuera de reglamento del Fondo Monetario le dieron la guita. Pero más allá de eso, seamos objetivos. Esta cesión de soberanía tiene la implicancia muy grande con respecto al Atlántico Sur, pero solamente del manejo de carga representa varias veces la deuda externa argentina, claro, completa, con el Fondo Monetario, con BlackRock, con todo el mundo. Es una entrega de soberanía tremenda. Es una entrega de riqueza monstruosa. Son 5 o 6 veces la deuda externa argentina lo que se está entregando. Hagámosle pecho al Fondo Monetario Internacional, pasémoslo a Canuta, pero rescatemos esa riqueza, porque... Todavía no está dicha la última palabra. No está dicho, hay muchos sectores que están, mismo han pedido la presencia de este señor en el Congreso, el ministro de Transporte. Le han pedido que vaya, pero todavía no ha ido. Yo creo que desde el Senado le están pidiendo. El Senado, sí, yo creo que tendría que ir con pito y con cadenas el hombre. O sea, si no quiere ir hay que llevarlo. Sí. Porque no puede ser que esto no pase por el Congreso. Si realmente queremos que el país vuelva a crecer y honrar las deudas, y nadie tiene la culpa de que hayamos tenido un presidente como Macri, cualquiera del mundo, si puso una moneda, la va a querer cobrar. Eso es totalmente, está fuera de discusión. Pero si realmente queremos pagar y crecer un país productivo, estas cosas son centrales, ¿eh? En términos para juntar recursos, para juntar dólares para poder pagar, es la vida. Para generar, y en términos en términos políticos me parece que, bueno, y me parece que es bueno que nosotros lo resaltemos acá humildemente desde este espacio que tenemos, está poniendo a Massa, ¿no? Digo, poner a Meoni en esa situación es poner a Massa también en esta situación. Y también a Felipe Solá. Y a Felipe Solá para ver definitivamente de qué lado va a jugar, ¿no? Qué sé yo, no sé. Nosotros no tenemos una... En estas hay cuestiones en las que Massa siempre fue en contra de los intereses que nosotros defendemos. Cipayo. Vamos a ponerle todas las letras. Vivía en la embajada norteamericana. Es un cipayo. El hombre intermedio tibio que tiene Estados Unidos para ponerlo de presidente a futuro. Claro. Bueno, esperemos. Bueno, va a ser muy importante lo que me parece que esto, ¿no? Va a ser importante que se determina, ¿no? En este tema, ¿no? ¿Cuál es la posición de Meoni? ¿Cuál es la posición de Massa? Me parece que en realidad la posición de Meoni va a ser la que le diga Massa, que es su jefe político directamente. Con lo cual, no es un escenario. Estaríamos renunciando al contrato electoral del Frente de Todos, porque realmente, si había en juego dos modelos de país, el modelo de país que votó mayoritariamente la gente no es entregar soberanía, precisamente. No es entregar soberanía ni futuro. Entonces va a hacer ruido esto. Ojalá se pare a tiempo. Mirá, en el 2016 fue cuando la canciller de Macri abdica de este tema, ¿no es cierto? Que deroga la resolución 1108, que resguardaba nuestra autoridad portuaria sobre el río hidrovía. Paraná, ¿no es cierto? Esta fue la canciller Malchorra, no sé si te suena. sí, ¿no? Malchorra. Sí, me acuerdo. Malchorra. Creo que lo estamos diciendo mal, pero suena bien igual. sí, no sé, por ahí lo asocio con otra cosa. Con, ¿no? Otra cosa, bueno, derogan, pero porque los presionan por el Fondo Monetario y entregan lo que nosotros le estamos debiendo al Fondo Monetario, 47 mil millones de dólares, ¿no? Esto representa más de 20 veces lo que le estamos debiendo al Fondo Monetario Internacional. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero con este escenario, digo, y en este año, con la negociación con el Fondo, estamos es toda una mezcla de cosas que no vemos un buen escenario. Digo, negociar en estas condiciones, con estas cuestiones, pero a discutir todavía me parece que... Fernando, en la cancha se ven los pingos. Si salís, salís cortando, como dijo Jaureche. Claro. ¿No es cierto? Porque esto no se puede dejar pasar. Y lo vamos a seguir machacando. Toda novedad que tengamos, si podemos mandarle un corto de 5 minutos, lo mandamos. Porque esto es soberanía y no de esta escarapela. Los legisladores están al tanto, me parece que debe haber más de una reunión por este tema. Seguramente. No, claro. Si un mindungui como nosotros lo ojalá, conocemos, ojalá que... Hay gente de valor y de calidad en nuestros representados en el Senado. Sí, totalmente. Bueno, se nos fue el tercer bloque. Nos vamos a cumplir con la tanda y volvemos con el último bloque de Cuestión de Principios. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino. El empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner. Diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Panorama. Política.

parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy, hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Continuamos en Cuestión de principios por la 88.1. Ya pasaron 46 minutos de la 21, realmente muchos temas para tratar y bueno, queremos ya ir redondeando este encuentro militante en la mesa de trabajo. Quedó pendiente la información que muchos compañeros, vecinos, conocidos de cada uno de nosotros, les llega por WhatsApp esta encuesta que se trabaja, que se hace en la producción previa desde nuestro espacio, con el espíritu, obviamente, de conocer lo que dice la ciudadanía de Cañuelas, nuestros amigos, de evaluar, de ayudar, de acompañar. Tratamos distintos temas, por ejemplo, la vacuna, también tratamos el derecho, la posibilidad de regreso a clases. Y hoy la propuesta, ¿cuál era para la noche de hoy en la encuesta, claro. Fernando? Vos que la estás trabajando, que podés dar más datos. Lo prometido es deuda. Acá lo trabajamos con Vero, le mandamos un saludo a Vero Penacho, que nos ayudó con la elaboración de la encuesta. Tal cual. Un dato así medio rapidito es que la mayoría de las encuestas vienen reflejando, que venimos haciendo, vienen reflejando en general, digamos, lo que después se vuelca en los medios nacionales y demás. Lo de la vacuna estuvo muy cercano a lo que se dice en los medios nacionales. Y en este caso, esta semana habíamos dicho cómo evaluaría, habíamos dicho la pregunta de la encuesta era cómo evaluarías el funcionamiento de las siguientes áreas del municipio. Nosotros tratamos de englobar la idea era tratar de englobar algunas áreas en grandes áreas. Por ahí no hay algunas específicamente, que por ahí Rolando recién me apuntaba a medio ambiente, me parece que es un tema que lo tendríamos que haber tratado aparte es un tema central. Creo que, bueno, en este caso estaría dentro de la parte de servicios públicos. Y después había otra parte, otro que me parece que quedó colgado, que era la de producción. Me parece que también hubiese sido importante preguntar por ese tema. Pero bueno, tenemos los resultados. Ahora se los voy a leer. Sí. Fue un año difícil, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, la respuesta de la gente ha demostrado lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la evaluación de servicios públicos, el 63% dice que es malo. El 29 lo califica como regular. De servicios públicos. En el caso de servicios públicos. Sí. Y el 7,6% lo califica como bueno. En el caso de salud, que este año, bueno, me parece que fue una de las áreas centrales, en cuanto a la percepción del municipio, hay un 9,1% que dice que es bueno, ¿sí? La gestión, la evaluación en la gestión de salud, un 22,4% dice que es regular y un 68,5% dice que es malo. ¿Después se van a publicar esto? Esto después lo después sí. Subimos la... Es para analizar, creo yo que lo podemos retomar el próximo programa también. Sí, incluso podemos, como dice por ahí, como nos decía Rolando recién, intensificar un poco en algunas áreas, con algunas preguntas un poco más cerraditas que nos puedan dar respuesta. Digo, por ahí hay una... hubiese sido interesante que agregar alguna opción que diga no sabe. Hay mucha gente que me contestó que no tiene ni idea. Eso también creo que habla de la gestión, de todas maneras, más allá de que, digamos, este año se lo llevó puesto la pandemia, entonces por ahí la actividad del municipio estuvo muy centrada, en la mayoría de los casos, en el tratamiento de la pandemia, pero bueno, pero ya al final del año me parece que, bueno, hubo espacio para otras cosas y, bueno, y la gente califica lo que ve, qué sé yo, y sí, hay cosas que me parece que... La necesidad, ¿no? Sí, también. Las otras áreas, Fernando, si bien... colateralmente pudieron ser afectadas por el tema de la pandemia, no quita que haya una persona que es responsable de esa área y tiene que ejercer en esa área, más allá que tenga por ahí limitados los recursos, pero tiene que involucrarse con la problemática. Sí, sí. Y evidentemente yo en algunas áreas he visto que el responsable del área o los sucedáneos de él no se ocupan. Son funcionarios que no funcionan también. Funcionarios que no funcionan. Bueno, continuamos. Seguridad, así porque es así lo hacemos rápido, porque tenemos un montón de cositas todavía con Erika acá. Sí. Que tiene preparado, está ahí en la producción. Y bueno, seguridad. No sé si la había dicho. 5,6 dice que es bueno. En cuanto a seguridad, estamos hablando. Regular, 27,8 y 66,7 dice que es malo. En el caso de participación y generación de empleo, el 10,6% dice que es bueno, el 23,2% dice que es regular y el 66,2% dice que es malo. En políticas de juventud dice el 11,3% que es buena la gestión, el 22,7% dice que es regular y el 66% dice que es malo. En políticas de género, el 16,9 dice que es bueno, el 18,3 dice que es regular y el 64,8 que es dice malo. Que es malo. Después tenemos políticas de asistencia social, el 14,2% dice que es malo, el 27 justito dice que es regular y el 58,9 dice que es bueno. Políticas de acompañamiento para adultos mayores, el 11,3% dice que es bueno, el 21,8% dice que es regular y el 66,9% dice que es malo. Políticas de apoyo, y acá me parece que es las áreas que mejores anduvieron. Ah, te iba a preguntar qué área... Las que mejores anduvieron fueron estas dos que vamos a nombrar ahora. Políticas de apoyo e inclusión al deporte, el 20% dice que es bueno, el 26,2% dice que es regular y el 53,2% dice que es malo. En el caso de las políticas de apoyo y acceso a la cultura, es otra de las áreas que por ahí repuntó, es la que más, en realidad, la mayor apoyo es la gestión de Leo Parigi, me parece que, y yo coincido, que es una de las mejores áreas en general, ¿no? Ya venía igual, venía con un armado importante. Bien, claro, también y empujan, empujan, tienen mucha presencia. Y me parece que sí, es lógico, bueno, da 25% dice que es bueno, el 24,1 dice que es regular. Acá tenemos casi un 50% que no desaprueba la gestión, si se quiere. Es una de las únicas áreas que no desaprobó la gestión. Que no desaprueba la gestión. Yo digo que es de los que... Según lo que votó la gente. Según lo que votó la gente acá, sí. Sí. Y después el 50,4% dice que es malo. O sea, sí, altísimo. Y después hay uno que es política, el último, bueno, ya habíamos dicho de cultura... y políticas de apoyo e inclusión para personas con discapacidad, el 14 dice que es bueno, el 25,2 dice que es malo y el 60,8 Perdón, el 25,2 dice que es regular y el 60,8 dice que es bueno. La conclusión que saco yo de, sí, me digo porque yo analizando los datos y rápidamente, ¿no? Podemos después explayarnos la semana próxima y también contar cómo lo hacemos, porque te preguntan mucho y, y bueno, el tema también es que se tome, se puede tomar estas cuestiones de trabajo de compañeros como para analizar, rever y cambiar, porque la gestión amerita eso, tiene que ser gestiones vivas y con gente involucrada, y está bueno, porque a lo mejor alguno puede decir, bueno, me critican a mí como esta área, y es armado, está en contra de... Es un sistema muy... No, pero de todas maneras yo lo que digo, y esto sin ánimo de atacar la gestión, lo que digo, fue un año muy difícil, la gestión... general, ¿no? Más allá de lo que hablábamos con Rolando, que hay áreas que se tendrían que haber movido igual. Mira, en lo pandemia. Público, en lo público te puedo decir algo muy cortito. Sí. En mi barrio hace 5 años que no hay luz. Claro, bueno, o eso sea, no hay luces. Claro, públicas. Esas cosas no podían pasar porque incluso la municipalidad, la mayoría de los trabajadores municipales fueron declarados de ¿cómo se dice? Perdón, no dejaron de trabajar nunca. Claro, esenciales. Esenciales, fueron declarados trabajadores esenciales, no me salía. Pero digo, en resumen, hay alrededor de un 60% que podríamos decir que está desaprobando la gestión. No sé, digo, en una lectura grosa. Y hay un 30% y pico de personas que no la desaprueban. Y más o menos se acerca, digo, a los resultados electorales. En un año de pandemia me parece que los resultados... bueno, esto, muestran esto, que hay, que se espera mucho más del municipio, me parece, tal ¿no? cual, todavía. Tal cual. Y bueno, y también se viene un año electoral. A tenerlo en cuenta, vamos a ver si podemos desarrollar lo de medios, lo de, ¿cómo es? El área de medio ambiente claro. también. Gracias y queda pendiente, por favor, gracias y aclaramos que se lo mandamos a cualquiera y al azar uno lo reproduce por medio del WhatsApp personal y después llegar y se toma serio la encuesta y tiene un fin constructivo, de eso se trata, porque el gobierno A Fabiana, a nuestra compañera que también nos dio una manito con la relación de la encuesta esta semana. Genial, y aparte tiene un fin de que el poder se construye entre todos. Bueno, gracias. Vamos a un separador y volvemos. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Y en el final del programa, sin irnos con golpes bajos, también tiene que ver con nuestra realidad y algo que seguramente vamos a seguir desarrollando. Uno cuando abraza la función pública, la militancia, o es ciudadano de un país, es padre, hermano, hijo, de esto de ponerse en el lugar del otro, no puede dejar de pensar en aquellas familias que atraviesan pérdidas, lugares vacíos, gente que esperan respuestas, justicia. Y... involucrarse o por lo pronto hablarlo desde un micrófono es también hacer campaña justamente para sumarnos. No puedo dejar de pensar en un verano tan atípico como el nuestro por la pandemia, recordar por ejemplo que el 2 de febrero del 2000 se sentaron en un juicio los que mataron a Cabezas, apareció quemado en Pinamar y se mezcló el poder policial en esa muerte, como así también aquellos que se creían dueños de la Argentina por poner las reglas de la economía o tener plata. Pero también haciendo un poco más de historia, siempre el verano, la playa, la policía aparece en muertes o en falta de justicia. Hace días nada más llegaba por nuestra compañera Aurora la realidad de Natalia Melman. Sus padres salieron a 20 años a hablar. Fue uno de los primeros femicidios que ahora podemos decir que es así. Pero en ese momento era una chica que la mataron. Nada más y nada menos tenía 15 años. Apareció muerta con el mismo cordón que se ataba las zapatillas minutos antes. Y esperan que uno de los ADN tengan dueño, son 5 ADN, y también están metidos los padres. Hace poco se cumplió 20 años, se fueron a vivir a Miramar para tener más tranquilidad. Y hoy, en su mesa, no está Natalia. Vamos rápidamente a escuchar un poquito lo que decían los padres en la semana de hoy, en conmemoración, recuerdo y homenaje a la partida, a este primer femicidio, 20 años. mí, todos los días son 4 de febrero. No puedo creer todavía que no va a volver, que no va a sonreír, que no va a ir al mar, que no va a ser la... Ella era... Yo siempre decía, vos sos como una campanita, es siempre sonando, siempre haciendo reír a todo el mundo. Para la vida, para ella la vida nada era imposible. Ella era un poco como el padre, metas que se ponía, metas que llegaba, y el esfuerzo lo ponía ella, todo ella. No pretendía que nadie le regale nada, ni ella era puro esfuerzo, pura pasión, se entregaba en la amistad por completo, pero ella creía que los demás iban a hacer lo mismo y no lo eran. Siempre hemos tenido una lucha constante. Primero, tratar de que la justicia juzgue a estos policías que en el pueblo de Miramar en poco tiempo ya nos habían dicho quiénes eran y quiénes participaban, porque ya los conocían, porque sabían cómo actuaban, sabían qué es lo que hacían en la comisaría, cómo perseguían a las chicas, cómo utilizaban el submarino circo en la propia comisaría, quiénes eran, dónde se reunían. Esto se lo trasladamos a la justicia y a Verón, que nos anda una causa por difamación. Verón era el ministro de seguridad de Mercado. Y fueron 20 años de estar detrás de una lucha que vimos todas las trampas legales que pueden poner una abogada como la abogada Pedrizo, en donde interrumpe y hace que vayas peleando dejando objetivos de lado, en donde vivimos momentos de difamación, de persecución, de mofarse de la propia familia. Y por otro lado, la lucha constante del acompañamiento de montones de cada mes más creciente de gente. Desde la época de los golpes de Estado, allá cuando nosotros salíamos a la calle, porque tenemos nuestros años, siempre se repitió lo mismo. Las fuerzas fueron creadas no para defender la patria, sino para reprimir al obrero, para reprimir al laburante. No salgas a pedir aumento, no pidas... ¿A los servicios sociales? Claro, sí. Para eso fueron creadas las fuerzas. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Minutos finales y tenemos dos temas más para compartir, y siguen las fuerzas policiales metiéndose mezclado con el poder, con el encubrimiento, con la falta de justicia, con ausencias en familias argentinas y con las muertes. Si bien siempre hago una columna feminista en esta parte, hablamos de cabezas, hablamos de este femicidio y tenemos dos cuestiones más para ir despidiéndonos sin golpes bajos: que la pienses, que te cuides, que te comuniques, que no bajes los brazos, que te involucres. Esto no nos puede pasar. En días nada más se van a sentar los policías también involucrados en la masacre de San Miguel del Monte. Un vecino se acercó y encontró dos balas, otro un teléfono. Finalmente, casi al año, apareció un testigo. El terror de toda una localidad a kilómetros de Cañuelas. Finalmente, el fiscal Damonte de nuestra ciudad lo va a sentar en el juicio oral. Otra vez más, muertes donde también hay una chica. Muertes jóvenes, que el pecado que hacen para ellos es ser jóvenes e ir a tomar mate a una laguna. y el encubrimiento a las fuerzas policiales. Esto no nos puede pasar, no nos puede seguir pasando. Como si esto fuera poco, se pide justicia. Vamos al último tema para compartir también, que tiene que ver con trata de personas. Y después vamos a escuchar un audio y los dejo con un lindo tema y que tengan el mejor de fin de semana. Pero hace unos días, el 1 de febrero, Camila Ciroli iba a cumplir 21 años. Sus padres no lo pueden festejar y ni siquiera tienen una tumba donde llorar. Desapareció camino a la casa de una amiga, tenía tan solo 15 años, a la tarde, a unas cuadras de su casa. Están vinculados la policía, que estorbó la investigación, trata de personas y prostíbulos de la zona. Por supuesto que si hay prostíbulo y hay trata, hay alguien que consume. La mamá, Majo Herrera, iba a salir en la tarde noche de hoy. No nos pudimos comunicar. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas. Esto es militancia y esto es trabajar, ¿no?, para un lugar mejor de todos. Gracias a nuestros compañeros también en esta mesa de cuestión de principios que nos permite tocar estos temas. Pensalo, viene fin de semana, están las redes hoy en pandemia, hay mucha gente dando vuelta, hay una fuerza política que no se enteró todavía que estamos en democracia y hay mucha responsabilidad también de cada vez más de cada uno de nosotros. En ese Facebook de la mamá de Majo Herrera, que pedía obviamente que no nos olvidemos de su hija, aparece un video muy lindo de una chica que cuenta lo que es salir a la calle con cierta ropa y no volver a su casa o tener miedo que la lleven a otro lugar. Te repito, no habría trata si no hay gente que consume. A cuidarnos entre todos, buen fin de semana, gracias por estar del otro lado. Otro día más en el que me preparo para salir a la calle. Otro día más en el que al elegir la vestimenta decido ponerme algo que ante el prejuicio ajeno sea poco provocativo y poco llamativo. Si pudiese ser del todo libre, podría ponerme el pantalón ajustado rojo que compré alguna vez, porque me fascinaba. El que pude usar solo una vez y luego lo encajoné, después de exponerme a las miradas en la calle. Salgo ya preparada mentalmente, evitando las calles vacías u oscuras. Empiezo a caminar rápido si hay un hombre cerca, y si no, también. Puedo sentir mi corazón latiendo muy muy fuerte, casi saliendo de mi pecho cuando veo algo raro o sospechoso. Cada vez que salgo pido volver a casa. Es que no quiero ser yo, no quiero ser yo la que no vuelva a casa. No quiero que sean mis amigas, no quiero que en un futuro sea mi pequeña hijita, la que viva con ese miedo. Me aterra imaginar mi foto en un noticiero con mi familia desesperada. No quiero que sea mi último día. No quiero tener pánico de morir en manos de un enfermo. Soy la voz de todas aquellas que hoy no están. De ellas, las que encontraron sin vida. De ellas, las que no pudieron volver a casa. Y de todas aquellas las que nunca aparecieron. Hablo por todas las que gritamos sus nombres. Y por las que gritamos justicia, por las que cada año marchan. Ojalá algún día podamos sentirnos libres. Ojalá algún día podamos salir y volver sin miedo. Ojalá algún día dejemos de sentir el repudio en las calles. Pero sepan que a pesar de todo, nosotras ya alzamos la voz. Y no nos callamos más. Y no me van a callar. No nos van a callar. Ni una menos. Ni una más. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten.